¿Cómo te va, Pepe? Buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en Argentina. Cooperativa Manantiales 2, barrio ubicado en la zona sur de la capital de Córdoba, ya cuenta con agua potable. La novedad no sería tan importante si no aclaráramos que se trata de un barrio ubicado solamente a media hora del centro de la ciudad. Nosotros, sí, la verdad es que sufrimos mucho, mucho tiempo, muchos años sin algo tan esencial como el agua, ¿verdad? Bueno, sí, que es un derecho que tenemos que tener como ciudadanos, como seres humanos, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios que tuvimos todo eso por la ayuda que tuvimos, por la atención que nos dieron, o sea, para solucionar el problema en tan poco tiempo, porque en un lapso de poco tiempo nos vinieron directamente a colocar el agua y trabajar. Sí, no teníamos todo, prácticamente la mayoría teníamos ya las conexiones hechas por ahí. Bueno, vinieron, hay casas que le hicieron la conexión porque no tenían conexión directamente. Y bueno, ya ahora tenemos todo, ya la mayoría estamos ahí. Pero, bueno, es un barrio prácticamente humilde, o sea, tenemos nuestra casa, tenemos nuestras cosas, hay un par de baldíos nomás que no están, pero ahí somos 54 familias que no teníamos ese gran beneficio que es el agua, ¿no? La voz de la entrevista corresponde a Arturo Ibarra, vecino referente de Manantiales 1. El programa que implementa la Municipalidad de Córdoba se llama Más Agua, Más Vida, y ha permitido llevar agua potable justamente a unos 50 barrios populares que están fuera del anillo de circunvalación como decíamos, a más de 10 kilómetros del centro de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.